hace 50 años que me dedico a esto y hace 50 años que vi fracasar todo eso, porque nadie puede dar un apretón de mano cuando hay interés económico y plata por el del medio. Eso era hace muchísimos años, los apretones de mano. Hoy son negocios y hoy le importa muy poco a los poderes monopólicos el hambre de la gente. Si hubiera caballeros puede haber pacto, pero no hay caballeros. La sociedad lo está jugando al gobierno, no yo. Yo lo único que hago es decir lo que está pasando en los mercados. Se hizo un acuerdo de caballeros, en los cuales los precios los subieron antes de hacer el acuerdo. O sea, o junto con el apretón de mano el acuerdo. Así que eso es lo importante, trabajar con seriedad y honestidad, otra cosa no.